El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía, la merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Sean todos y todas bienvenidos a este programa, La Muerte Chiquita. Mi nombre es Sol Reza y el que hizo A es Daniel Iván. Sabes que te agarré diciendo todos y todas, por eso dije es, A. Yo estoy dentro de los clichés, no importa sí. que esté en contra de ellos. Yo me adapto a todo. Es que en realidad es más fácil estar en contra desde adentro del sistema, como dicen por allí. Hola, mi nombre es Daniel Iván. Mujer. Mi nombre es Daniel Iván, perdón por la, sí, la confusión. Es un gustazo estar con ustedes, una disculpa. Quisiera yo adelantar una disculpa para todos nuestros radioescuchas. ¿Qué hicimos? No, lo que pasa es que el programa, la semana pasada no hubo programa. Sí. Y bueno, hubo una serie de dificultades que nos impidieron realizarlo, el de la semana pasada. En realidad le queríamos poner un poco de misterio al asunto. Le queríamos... queríamos ponerle suspenso, digamos, pero ya hemos decidido que se acabó la hora del suspenso. Y aquí bueno, estamos de nuevo. De regreso. Muchísimas gracias a todos los que han visitado la página y han bajado el programa. A mí, honestamente, cada vez que veo los números de bajar el programa me da mucho gusto. Aunque hay algunas teorías al respecto. En realidad yo lo escucho todo el tiempo. En realidad eres tú la yo que está todo yo aprieto el ahí el play todo el tiempo. Sí, y yo que me la paso probando a ver si baja. Con eso ya está bajando. Bueno, pero de todos modos, si por ahí algún despistado o despistada está bajándolo, se los agradecemos mucho. Y si alguien nos está escuchando por la voladora radio aquí en Amecameca, pues bueno, también recibimos mensajes y alguna vez escuchamos ahí de pasada que alguien lo estaba escuchando, pero rápidamente pero se inhibió. Se inhibió. No, pero está pasa, buenísimo. Pasa. Está bien, pues. Si una cosa que nosotros defendamos es la intimidad. Seguro, ¿no? Y cualquier cosa uno dice que está hablando, no sé. Es un programa de hortalizas, de... No, bueno, es difícil campo. Fingir el tema de un programa de radio cuando vas a llevar a alguien a su casa en un taxi. Sí, bueno, sí, eso es cierto. Está un poco difícil, no, pero bueno. Capaz le interesa. Sí, exacto. En lugar de cambiarle, háganos el favor de dejarlos porque así vamos a ganar un radio escucha, ¿no? Así está cualquier bien. Cosa, si no quieren que lo descubran, dicen, pues, ¿cómo es posible que hagan un programa de estas características? Muéstrese, ¿usted puede creer? Muéstrese indignado o indignada. ¿Cómo es posible estos jóvenes de ahora? ¿Qué sé yo? Ya saben. Ese tipo de cosas que dicen los adultos. Y algunos niños también. ¿Te parece bien si entramos en tema, Sol? Sí, ¿de qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar de no desnudarse. O lo que es lo mismo, de cómo la ropa a veces ayuda. No a veces, yo creo que la mayor parte del la tiempo. La mayor parte del tiempo. Depende en qué momento te agarren. Exacto, también. Pero ayuda a ponernos calientes. Obviamente si te agarran... O no. O no, claro, o no. Por supuesto, la parte negativa del asunto. Cuando ves a la chichiolina, por ejemplo, aunque sea en tanga, no. Depende de quién, pero yo pongo un ejemplo que para mí es muy claro. Cuando ves el boxer de los hombres con ositos, dibujados con ositos. No, deja tú con ositos, con el logo de su equipo de fútbol. Con el logo de su equipo de fútbol, con corazoncitos. El blanco con corazoncitos mata cualquier... cualquier deseo sexual. Cabal, cabal. O esos, no sé cómo se llamen, ni siquiera sé, ni quiero saber cómo se llamen. Esos como calzones grandes que se ponen las mujeres, que parecen casi fajas. Ah, no, sí, no, no tengo. Pero yo le digo bombachón de vieja. Ahora no sé cómo se dice. Así deberían venderlos, bombachón de vieja. Por ejemplo. Que son cremita. Esta vez vamos a hablar de vestirse para coger. O cómo hacer para coger vestidos. Uy, qué difícil. En México, la segunda cosa en la que los maridos gastan más plata en relación con su esposa, con su pareja, es en lencería. ¿Sí? Uy, me parece que están en deuda conmigo. ¡Qué bueno! Porque por cierto, comprarse lencería no es fácil. Que te la regalen ya uno sabe... Te da ciertas pautas, ¿entendés? Mm-hmm. Pero comprar lencería no es nada fácil. Y supongo que de un hombre a una mujer, menos todavía. Porque no, pero... de un hombre a un hombre sí, o de una mujer a una mujer, como que más o menos. Pero de un hombre a una mujer, conmigo han hecho cosas, me han regalado cosas muy lindas y me han regalado cada cosa que uno dice, ¿vos querés que me ponga esto? Hablando de lencería. Hablando de lencería. Pensé que se me regalaron un auto. Y no sabía dónde ponerlo. No, no, no. Hablando de lencería. Es difícil. Creo que hay una parte de varones, ¿no?, que tiene esta fijación con, pues, lo que se pone su mujer o su compañera sexual. Sí. Previo al acto amoroso, digamos, ¿no? Lo tenemos en muy alta estima, creo yo. Yo creo que todos los hombres, en realidad. Pero yo me pregunto algo. Ajá, adelante. Cuando el hombre va a comprar a una casa de lencería, de ropa íntima, que le llaman a veces, una prenda para su mujer, ¿cómo sabe la talla? Por ejemplo, del corpiño. Por ejemplo, yo lucho un montón con eso. Los conjuntos a mí son la cosa más horrible que pudieron inventar en la lencería femenina. Ajá. Porque vos te compras un corpiño de... taza 90 y la bombacha es una bombacha gigantesca. ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo hacen los hombres para saber? No tengo la más remota idea. Me imagino que es lo más sencillo ir y ver la etiqueta de la ropa interior de tu compañera. Uh-huh. Y averiguar más o menos de qué va la cosa. Está, sí. Yo lo que haría, de hecho lo pienso hacer próximamente, es robarme pues un brasier y una tanga así más o menos linda, ¿no? Ajá. Y bueno, con eso puedes hacer un comparativo, ¿no? Es como el método. Mire, más señor, fácil. Mire, señor, yo le traigo esto. ¿Qué mire, tiene parecido? Quiero uno de este tamaño. De este tamaño. ¿De qué talla? De este tamaño. Espéreme un minutito que ya se lo traigo. Miren se que escucha adentro. Se escucha adentro. miren que si el chavo o chava que atienda la tienda de lencería es fetichista, se las compra. Señor, le cambio esto por uno nuevo. Exacto, le voy a hacer un 50%. Bueno, es más, un 70% de descuento si me deja esta que viene a usar. Pero, ¿qué dice la chava después? Me falta una bombacha, ¿no sabes? ¿No la viste? Esa es una buena pregunta en este caso, porque llevan tanto control de su ropa interior. Yo la verdad es que no llevo tanto control de mi ropa interior. Si alguien me roba un calzón, no me doy cuenta. No, hay una gran diferencia para mí. Ustedes tienen una sola ropa interior. Los hombres. No, yo tengo como 10 calzones. No, espera. No jodas, si tuviera nada más una. Tienen una sola prenda, ¿sí? De ropa interior que tienen que cambiar. Las mujeres tenemos corpiño, bombacha. Ya, uno no tiene 10 corpiños. O por lo menos, yo ojalá en mi vida tuve 10 corpiños. Ojalá pudiera tener 10 corpiños. Porque salen caros. ¿Entendés? Entonces, uno tiene más o menos. Este es el rojo, el blanco. Tiene para. Porque combinamos, las mujeres solemos combinar la prenda íntima con lo que llevamos puesto de ropa por si se transparenta o algo. Los hombres creo que ni se fijan en eso. Bueno, puede andar todo dark y de negro, así como muy gótico. Se encuera uno y trae unos calzones amarillos terribles. De algún parte. Con corazoncitos y ositos. Con un osito. Con un osito con la remera de fútbol. O con el conejito de Playboy en la punta. No, bueno, a eso voy. Si una mujer se puede dar cuenta de si se le ausenta un calzón. Sí, no sé si se le ausenta un calzón, porque uno lo puede perder también. Pero el corpiño uno lo cuida, sí. Más. Nunca, ¿vos no viste las películas que siempre se olvidan o esos relatos eróticos en donde siempre se olvidan el calzón? Pero el corpiño nunca se lo olvidan. No, sí, seguro. A veces ustedes han visto pues películas donde haya escenas eróticas y la chava, por alguna razón extraña, cualquiera que esta sea, sale enfadada de la habitación, siempre recoge su ropa interior, nunca se le olvida. ¿Viste? No, es imposible. Son caras. Y en las películas que dejan el corpiño, te lo muestran en primer plano. El chavo que encuentra el corpiño, la chava que encuentra el corpiño de la otra, la película hace un enfoque de primer plano al corpiño porque costó un montón tenerlo. Oye, pero una pregunta, ¿no estaría bueno que en lugar de robarte o averiguar a escondidas en las etiquetas la talla de tu chava, por un lado se la preguntes, que es un conocimiento lindo? Y por otro, a mí lo que me gusta es ir a comprar con la otra persona la ropa. Una excursión a tiendas de ropa íntima para mujeres o para quien sea, o una sex shop donde vendan cosas bonitas. Sí, es una sex shop más que una lencería, porque en la lencería todo lo que puede tener de romántico la ropa que te vas a poner a la noche con la señora que te está mirando de mala cara. Sobre todo si la compras en el tianguis. La viejita que está del otro lado te está mirando así con una cara que te está fulminando, mata todo a placer, claro, de comprar una ropa interior. No. ¿Va a comprar o no? ¿Va a comprar? ¿Qué me quiere hacer sacar? ¿No tiene esta que no tenga tantos flecos? Blanca. Eso es otra cosa. La verdad es que en mi investigación para este programa, ajá, me costó mucho trabajo encontrar cosas que tuvieran que ver con la ropa y el sexo que no estuvieran relacionadas con la lencería. Yo te quiero decir que, bueno, al rato les voy a platicar de algunas otras cosas que tienen que ver con la ropa y el sexo. O los accesorios y el sexo. Que es muy interesante y que muchos de ustedes saben y practican, pero que a mí me gusta mucho, honestamente. Ajá. Porque a veces cuando estábamos pensando, y de hecho, Sol y yo tuvimos un argumento al respecto. Cuando uno habla de este tema de la ropa y el sexo, casi todo el mundo piensa en lencería. Sí. Y no necesariamente es así. Hay toda una serie de prácticas sexuales y de variantes de preferencias sexuales que tienen que ver con ropa. Sí. Y que no necesariamente estamos hablando de lencería. No, seguro, pero lo que pasa es que creo que el común asocia la palabra lencería erótica o la palabra lencería que erotiza a esa ropa que venden en los sex shops. Pero también algo muy erótico puede seguir siendo lencería, pero no de esa, sino algo más común, más que no lo vas a encontrar en un sex shop que lo encontrás en otros lugares. Si te parece bien, regresando de la siguiente canción, te cuento más o menos a qué me refería yo. Buenísimo. Porque creo que no nos estamos entendiendo en esta primera parte del programa. No es cierto. Está muy bien lo que dijiste, pero somos muy yo sinceros. Tengo otra. Sí, exactamente. Somos muy sinceros y eso es una de las cosas que nos agradecen nuestros radioescuchas. Ella se llama Camila. Por cierto, que acaba de sacar un nuevo disco. Yo soy fan total de esta chica. Sí, es excelente. Pero acaba de sacar un nuevo disco que luego les digo cómo se llama porque no me acuerdo. Pero este es de su disco segundo que se llama Le Fil. Y se llama Ta Douleur. Lo que es lo mismo que olor. Pero no porque me dejaste, sino porque me pegaste muy duro con el látigo. Esto es La Muerte Chiquita. Si décidé, laisse-moi te remplacer. Je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie. Je vais prendre ta douleur. Prends prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins? J'ai la privée de désert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur et tous ceux qui n'ont plus rien. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science à quand se contre nos pensées. Si tu as pas là où t'as peur, n'a pas mal là où je pense. Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse? Le beurre ou l'argent du beurre? Que tu vives ou que tu meurs? Faut que tu grèves de bonheur ou qu'il change de godasse? Que tu croules sous les fleurs, change de couleur. Je vais prendre ta douleur, je vais jouer au docteur. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante. Lève-toi, elle a envie de toi. Muerte que viste de blanco. Ya soy como el tigre viejo. La muerte es vida. Todos tenemos, los mismos deseos, pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna, empezando en el pechito, terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Guajuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance de la mano. La muerte chiquita al alcance de la mano. Y del oído. Y del oído. Everyone is dead. La tormenta sacude los tanques de gas. Los golpea, los moja, les presta algo parecido a la vida. No hay hembras, ni jóvenes, ni viejas. Cuando empieza a llover de esta manera sobre la capital, ¿podrá excitarme guardar el equilibrio en las cornisas de los edificios? No hay restos de zapatillas, ni de abrigos, ni de mapas trazados por la orina. He perdido el olfato e ignoro la utilidad de la memoria. Con los ojos cerrados de par en par, busco sus huellas, las cajas de cartón donde establecen galerías. Pero no hay nada. Ni siquiera un mundo de muñecos despiertos, ni un inframundo de fantasmas dormidos. Ni una garganta libre, ni una espina dorsal donde se traben las mandíbulas. Con los cilindros no se cuenta para afilar las uñas, y en las jaulas no flotan blusas transparentes ni abundan los postizos de terciopelo negro. Enfrente, en los frigoríficos de la clínica, veo cuerpos abiertos en canal. Brillan las vísceras por lo que baja de las lámparas y se opacan por lo que sale de las máscaras de sopilote usadas por los médicos. Por muy fuertes que sean, las dominantes saben de guerras intestinas perdidas de antemano, de quistes, de vaciados, del crecimiento casi vegetal del endometrio. Y es que las gatas sangran con frecuencia. ¿Es un castigo o algo así como un cambio de piel o de plumaje? Ni el aire frío ni el tufo de anestesia ahuyentan los deseos. Vivas o muertas, me gustaría montar a 20 gatas. Al apagar la luz, extraño el ruido de su lengua mosca. Quiero ver sus encías en el cielo, atravesadas por las agujas del otoño. Quiero que salgan de los montones de basura a transitar mi nombre, a pronunciarlo, como si estuvieran a la mitad de un parto placentero. Quiero que las echen de las funerarias y de los salones de baile, de la rapidez de las ambulancias y de la lentitud de las alcobas, donde cohabitan con perros disfrazados de gatos enfermizos. Salgan, leonas lisiadas de pelaje nítido y ojos insoportables. Vengan a verme solo, jugando con mi amnesia o con un pañuelo desechable, enrojecido tal vez por unos labios. Vengan. Necesito una pluma o una espalda o el papel arrugado de tu vientre. Me faltan sus tintas en racimo, su gordura vidriada, su sexo encanecido. Vengan. La azotea es un templo vacío a medianoche. No hay espejos, ni vendas, ni gas en los cilindros. El tiempo es un sonido azul y giratorio, donde la única eternidad es la hembra ausente. Francisco Hernández. Yo preparo un manjar. La receta es secreta y no podés faltar. Piernas van abiertas, fuego está caliente, el vapor. En el rabo una copa y otra más de licor. En los tobillos y en las muñecas. Deja, vas a relajarte para que yo pueda hacer. Cae el aceite, te resbalando en vos. Cae el aceite, te dura para vos. Llena de aceite, resbalando así. Llena el aceite, te dura para mí. Oh, oh, oh, oh. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Y bueno, como decía la canción de Los Piojos, cae el aceite todo sobre vos. La canción se llama Manjar. Y antes escuchamos una pieza poética, o sea, un poema del maestro Francisco Hernández, que por cierto estaba dedicado a José Luis Cuevas y de paso al ejército de los Salieris. Y el poema se llamó Reclamo Nocturno del Gato Macho. Por si no la entendieron, creo que así queda más claro. Por si no se lo imaginaban. Exactamente, por si no lo habían deducido por ustedes mismos. Continuamos con el tema de claro, la ropa de seducción. Sí. ¿No? Y yo acá encontré una nota que dice: ajá, mujeres con ropa interior roja tienen más orgasmos. A los hombres se les conoce por emocionarse con la ropa interior femenina sensual, pero las prendas íntimas rojas pueden hacer que las mujeres se exciten más. Según un estudio de la principal compañía brasileña de este tipo de vestimenta. ¿Basado en qué? En realidad supongo que en una encuesta que habrán hecho, porque no... Sí, bueno, pero tendrías que haber tenido un grupo de control, digamos, ¿no? Y poder saber si realmente tienen más orgasmos o no. Para sorpresa de la compañía, las mujeres consultadas dijeron que el vestir ropa interior roja les hacía disfrutar más las experiencias sexuales y particularmente tener orgasmos más rápido y más fácil. ¿Cómo más fácil? Ay, porque yo una bombacha, una tanga roja y... mira, querido, no duro ni dos segundos. Como la chica del relato que nos mandaron la semana pasada, nada más que sin el consolador. En la bombacha. Con la cosilla roja ya está. Pero acá dice que las prendas íntimas rojas durante una prueba rutinaria de nuevas modelos, al dividir un grupo de mujeres, de 200 mujeres en tres, una les dio ropa interior de color blanco, a otro grupo se les dio ropa interior color negra y a otro color roja. Y una semana después respondieron un cuestionario. No hubo nada particularmente erótico o enloquecedor acerca de esa ropa interior blanca y negra, destacó el portavoz. La compañía está interesada en profundizar su estilo y usar sus resultados en su erótica campaña publicitaria. O sea, todo rojo va a ser. Sí, ahora todos vamos a ser comunistas. Pero ¿por qué la blanca y la negra no? O sea, ¿qué pasa con la negra? ¿Con cuál tardás más en tener un orgasmo, por ejemplo? Con la blanca, me imagino. Sí, ¿no? Suena mal. Imagínate, el negro de plano es en huelga. Cero eso, sexo. Nada, nada, nada. Es muy interesante que hay una razón de reacción psicológica y fisiológica por la cual los capotes de los toreros son rojos. ¿Tendrá que ver con esto? ¿Será realmente que el color rojo estimula... visualmente? ¿Visualmente, de alguna forma? Ojo. Yo sigo con lo mismo, porque yo me siento muy identificada con esto de la ropa interior sexy. Tengo varios ahí, disfraces y cosas. Suelo comprarme esas cosas. Sí. La cuestión es que... Yupi. Yo creo que depende del rojo, porque si el rojo es muy chillón, hay esos rojos en ropa, sobre todo lencería, sí, que son unos rojos que vos decís, si alguien se pone eso, al que lo está mirando se queda ciego. Es como si prendieras una lamparita de luces de colores de esa de Navidad. Es dependiendo, porque hay rojos que son muy lindos y no, pero no creo que te exciten. Creo que uno se puede ver de... mejor o no, frente a un espejo, y eso te puede llegar a excitar, pero la ropa en sí y el color en sí, no sé. No, pero por supuesto el aumento de excitación, aunque solamente fuera eso, sería un dato interesante, pues. Sí. ¿No? Es como aquí en México hay un juego de palabras, digamos, ¿no? Donde se va rimando con los colores diversas situaciones sexuales. Y el del rojo es muy claro, ¿no? A ese de rojo yo me lo cojo. Sí, no hay. Nadie equivocó. Es contundente. Vos estabas por contar algo de ropa que no era ropa, pero excitaba. Ah, no, claro. No, ropa que no era lencería. ¿Lencería? No, ropa que no era ropa. Ropa que no era ropa. Lencería, es decir, ropa para el sexo que no es lencería. Al rato en las recomendaciones voy a darles una recomendación muy visual al respecto. Pero hay, por ejemplo, cierta clase de vestimenta del tipo colegiala, por ejemplo. Sí. Que bueno, sin necesariamente ser lencería. O por ejemplo el vestuario de las enfermeras, ¿no? Sí, Sobre todo si es un vestuario pensado específicamente para eso. Bueno, son como disfraces, digamos, que uno puede tomar personajes, adquirir disfraces. Sí, no. Que si uno no, tiene 30 años, dudo que salga a la calle con ropa de colegiala, claro, ¿no? Por lo menos no con la intención de, ¿no? O únicamente con la intención de que alguien se le... Se le para la circulación. No como con la intención de hoy me vestí de colegiala y ya, sino con la intención de... Sí, con la intención de hoy me vestí de colegiala para que alguien... Para que pase algo. Para que pase algo en mi vida. Para que algo en mi vida cambie. ¿Cuál era tu punto? Es el vos estabas diciendo de... Sí. Tú dices que son disfraces. Sí. Pero bueno, finalmente es ropa. Ajá. Que se utiliza con el fin o para que ocurra el acto sexual, ¿no? Que era el tema de hoy. Sí. Uno de esos fetiches que yo debo reconocer que yo me siento muy inclinado por eso. ¿A ponértelo o a que se lo pongan? No, a que se lo pongan. Ajá. A verlo. Ajá. Es el fetiche del cuero. De la ropa de cuero. De hecho, hoy por hoy, bueno, desde hace muchos años, yo creo que es un fenómeno desde los años 80 hasta para acá, se hace ya ropa de cuero y se comercializa específicamente para el asunto sexual. Sí, sí. Y ya, mira, hasta te puedo decir algo, que ya no es ropa de cuero. Ya ahora son otros látex, materiales, ¿no? Que imitan al cuero, pero que son más cómodos, más baratos, menos calurosos a veces. Porque como el látex, ¿no? Como el látex, sí. Que por cierto... Esa ropa brillosa. Que ahora ya no diría de los años 80, se diría de Matrix. Sí, onda Matrix, ándale. Ropa onda Matrix, pero para coger, ¿no? Pero para coger. Le salió baratísimo el vestuario a Matrix. Si ustedes creen que... Uy, diseñadores, no. Cualquier sex shop lo encuentran, chicos. Sacan el tapado viejo de... del padre o del abuelo del ropero y listo, ya están vestidos de Matrix. Pero está bueno esa parte de la ropa que vos decís. Yo me metí más en el tema de la lencería. Te explico por qué. A ver. Porque hubo una contradicción para mí, para buscar información en este programa, muy grande, que es primero lo lindo que es mirar y comprar estas cosas, digamos. A mí por lo menos me gusta, ya sea disfraces o lencería. La cuestión es que casi siempre lo termina comprando la mujer, para suponer, si querés dar una sorpresa principalmente. Claro, claro. Y la segunda es que son tantas cosas que uno mira, está comprando y dice, yo todo eso me tengo que poner y me lo tengo que sacar encima. Queda muy lindo y todo, pero uno se divide entre esas dos cosas, entre lo práctico y el placer que va a llevar tener eso, ¿no? Puesto. Sí, pero además también se puede uno guiar por el precio. También. Yo, en una página que voy a recomendar al rato, precios hasta de 1.600 pesos una prenda. Y uno dice, ¿y esto me va a tapar...? La uña del pie gordo, para esto no me pongo nada. Exacto, no, y además esto me lo estoy poniendo para quitármelo. ¿Cuántas veces? Yo conozco a muchas mujeres, amigas mías, qué sé yo, que iban a tener una noche, sobre todo cuando estábamos en el secundario, ¿no? Mis amigas iban a tener una noche de sexo fuerte, digamos, y había que buscar un traje que no sea el de colegiala, porque el de colegiala era... ya lo veías todos los días en la escuela. Entonces, el de colegial ¿para lo qué? Te lo ponías todos los malditos días. Había que cambiar. Y cambiar de colegial era lo más caro que te podía salir. En Argentina o uno se viste para la fiesta de disfraces de colegiala o de jugador de fútbol. Todo el mundo tiene esa vestimenta. O asaltas a una monja. Lo más gracioso es cuando el chico se viste de colegiala y la chica de jugador. Esa es la parte más divertida. Ese es el disfraz en realidad. Bueno, a lo que iba era que yo contando la cantidad de prendas que una mujer puede llegar a comprar para pues, ponerse a la noche. Esta amiga, que me perdí en la anécdota, esta amiga lo que hacía era le hacíamos trajes, le inventábamos trajes. Entonces se vestía de india, cortábamos una pollera así nomás, una falda, ¿no? Entonces, ¿qué hay más fácil que colegiala india? Pobre chico. Ya Gatúbela salía un montón. Cuando aparecía la chica que supuestamente lo iba a seducir y vestía de india. No, bueno, tenía que hacer unos pasos y se la tenía que jugar. Vestía de Pocahontas. Algo así, siempre queríamos parecer a eso, nunca salía, ¿no? Era rubia, bajita. Y de ojos celestes. Imposible. Imposible. Pero contando las prendas que hay de lencería, ¿no? Que no es esa lencería de cuero de la que hablábamos de los sex shops, sino una lencería donde uno puede ir a comprar y no te miran tan mal, digamos. Uh-huh. Te agradecen que hayas ido. Uno se tiene que comprar las medias, el portaligas, la tanga, el sostén y a veces hasta corset abajo del sostén, ¿entendés? Son... Dije medias, portaligas, tanga, corset y sostén. Son 5 prendas. Es una armadura eso. Es una armadura es que más ¿sabes lo que cuesta de... ponerse? Sí, sí, es y más sacarse. Complicado de poner que una armadura, por supuesto. Y caminar con eso, porque uno piensa que solamente es ponérselo y sacárselo. Pero camina los 5 pasos de tu casa, de la casa de tu novia, a la casa de tu novio o al hotel... albergue, digamos, al hotel donde vas a ir a hacer toda la escena, ¿sabes? Se te metió la tanga, las medias se te están corriendo. Uno dice, no, por favor, que lleguemos de una vez. Te lo quiero sacar. Sacámelo. No, no sé, yo tengo esas experiencias. Me gusta vestirme así, pero sé que es difícil. No, no, y me lo puedo imaginar. Uno como varón no tiene esa... necesidad de incomodarse para verse supuestamente bien, ¿no? Que eso es una cosa interesante, sería una cosa interesante para analizar en nuestro programa. No voy a ahondar demasiado, pero lo que es cierto es que si hay una cierta tendencia a la incomodidad en las cosas que tienen que ver con lo pretendidamente sexy y femenino, ¿no? Pensemos los tacones, pensemos la ropa interior, pensemos los tampones, ¿no? Pensemos tantas cosas que están diseñadas supuestamente para que la mujer eleve su autoestima, pero que la torturan todo el maldito día. Compañeras. Bueno, yo le dejé hablando. Yo lo sufro también, la pero ovación, no sé si para... La ovación cerrada acá de las compañeras. El Partido Popular Femenino. Gracias, compañera. Bueno, sí, una de las cosas, sí, acá termina el tema para ir a otro más. Es muy difícil, uno se termina de comprar todas esas cosas, ¿sí? Un punto más a favor de las mujeres cuando nos vestimos así, y después tiene que ir a encontrar un zapato, porque eso no te lo puedes poner con zapatillas, ¿entendés? Puede ser. Hay que ir a buscar zapatos que uno nunca utiliza para nada, o sea que no tiene en la casa y que combine con todo lo que uno lleva puesto, porque si no, las zapatillas te cagaron todo. O sea, venís toda linda con corset, tanga, las medias hasta arriba y zapatillas. Es terrible. Blancas de tenis. Nada más les falta una lanza para que sean armaduras. Nada más les falta tener que ponerse un casco. Y ya, ahí está. Por eso uno no lo hace todo el tiempo. No, no, y no lo hagan, por favor. Es demasiado complejo. Por eso es muy especial los días que uno lo hace. y ni que contar todo lo que hay que hacer antes de ponerse eso. Por eso dedicarse tenemos que pasar por un montón de cosas más. Por eso dedicarse a los servicios sexuales es también está, pagado. Está seguro. Cuanto menos tortura sea y más barato, nada. Yo diría que tendrían que repartir así como reparten condones, algunos vestidos. Vestido de mucama, algo para... Tal cual, tal cual. Esto para todas las organizaciones feministas, por favor. Ahí hay equidad de género. Ahí hay un punto para aumentar eso que llamamos la equidad de género. Bien. ¿Te parece si damos una rola? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una banda que se llama Tahiti 80, o lo que es lo mismo, Tahiti 80. La canción se llama Isaac. Esta era mi primera opción para las canciones para coger de hoy. No es, pero también puede servirles. Mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo? riojano y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Regresemos a La Muerte Chiquita. Y estamos en la sección de recomendaciones para salpicar su pantallita. ¿Qué nos tienes esta semana, Sol? Aquí tengo un sitio sobre ropa de látex, ¿no? Dominant of the Baroness. Es muy extraño. Es una ropa muy pegada al cuerpo. Hay como pinturas hoy en día para pintarse el cuerpo y hacerse la ropa. Esto es muy parecido a eso. Está hecha de una forma en que cuando vos te la pones, se cierra la ropa arriba tuya. Entonces te queda tan ajustada, tan ligada al cuerpo, que es como hecha a tu medida, ¿no? La página es varones.com. Y sí hay cosas interesantes, déjenme decirles. Para los hombres, sobre todo. Hay muchas cosas interesantes para los hombres. Ajá, que quedan bien. Exacto. Y que lo mismo pueden utilizarlo para la seducción, que si son, por ejemplo, artistas de rock. Igual pueden salir así al escenario, obviamente si tienen más o menos que enseñar. Seguro. Y si no, lo pintan. Y si no, exactamente. Y si no, lo pintan, lo que tengan que enseñar. Un buen calcetín, ya está. Se arregló el problema. Yo tengo, primero, en este mismo espíritu de lo que tú acabas de mostrar, una página que estuve buscando y no encontré ninguna página que sea de servicio de este tipo. Pero encontré la página de una empresa que se llama Tania, que es una empresa mexicana. Ojo que no nos está patrocinando, ni mucho menos. Que es la página es www.tania, como el nombre, .com.mx. Y ahí, digamos, en su catálogo, ropa para mujer, ropa íntima para mujer. Uh-huh. Pues, digamos, lo más normal y sencillo, hasta cosas un poco más sexys, por llamarlo de alguna forma. Incluso ropa para maternidad y qué sé yo. Ah, mira. Pero lo que está buenísimo es que te la llevan a tu casa. Wow. Así es que si tienes coda de ir a la sex shop o de ir a la tienda de lencería y ta, ta, ta, puedes iniciarte acá con algo sexy. Sí. Que te llevan a tu casa. Lo ves por internet, digamos. Exactamente, puedes hacer tu orden, qué sé yo. Pues te necesitas una de esas tarjetas, así, aunque sea de débito, ¿no? Como para que te carguen. Lo cual, pues ni modo, ¿no? Insisto, es un sitio comercial. Pero lo que me llamó la atención es ese servicio de, bueno, te lo llevamos hasta tu casa y no te preocupes por nada más. En Argentina había uno de esos, a los que pues, compré un par de veces. Pero ¿sabes lo que tenía de malo? Era que vos pedías algo por internet y te traían algo parecido siempre. Era muy raro. Pero vos pedías tal artículo y nunca lo tenían. Tenían algo parecido. No tenían lo que habían subido a la página de internet. Entonces era, uno se podía encontrar con cualquier cosa. Todo salió muy bueno y muy interesante de utilizar, pero ese era, sabíamos que no nos iban a traer lo que realmente habíamos pedido, ¿no? Pero sigue siendo muy interesante. Es que nunca se fijaron en las letras pequeñas que decía, los modelos pueden cambiar o variar de este que está usted viendo. Y te traían un calzoncillo en vez de una tanga. Pero acá tengo uno que tampoco nos está patrocinando, pero me gustó porque está en un lugar muy, como una provincia argentina. Algo perdido, ¿no? Buenos Aires, que tiene muchos sex shops. En alguno te tenés que meter. Y están en los lugares más oscuros de la ciudad, entonces uno puede pasar inadvertido. Esto es en Córdoba. Y el sex shop se llama Sensual Life. La página del web tiene el mismo nombre. Y bueno, este lugar te lleva lencería a tu casa. En Argentina. Así es que ya si están en Argentina o en México, ya van de gane. Y cuando ustedes empiecen a utilizar este tipo de servicios, ya una vez que se adentraron en el mundo de la lencería y de la ropa para el sexo, ya pueden ir a la página que les recomendó Sol. Okay, así de repente empezar con látex, igual no les látex. Yo tengo una recomendación más, Sol, no sé si no tienes ningún inconveniente. En realidad son tres cosas que les vamos a colgar, no de ninguna parte de su cuerpo, sino de la página web de La Muerte Chiquita. Son tres videos que tratan específicamente ese fetiche que les hablaba acerca del cuero, ¿no? No del látex, que son dos cosas distintas. El cuero huele muy distinto al látex. Seguro. Eso tiene mucho que ver en por qué es tan sexy el cuero. Bueno, la textura no es la así misma. Así es. Son dos videos que son de chavas con cuero. Esta semana me puse un poco pragmático. Habrá quienes me acusen de sexista, pero encontré estos dos videos y en tanto yo estoy muy, muy clavado con este fetiche, yo los voy a colgar de la página de La Muerte Chiquita. Salen unas mujeres muy guapas dentro del rollo de cliché de la belleza, pero vestidas de cuero. A mí eso me gusta. Yo prometo colgar uno de hombres vestidos de cuero, que también son bueno, muy, eso está buenísimo. Eso está muy, muy bueno. Muy excitantes. Ahí está, para que se nivele la plancha, la cosa sexista. No, solamente porque son muy excitantes. Me hiciste acordar. Está bien, ok. Y eso, esas eran las recomendaciones de esta semana. Los estaremos viendo. ¿Y lo que sigue? ¿Qué es, Sol? Lo que sigue es Capanga, con Me Mata. ¿De dónde es esta banda? De Argentina. Es una banda que hace covers y que tiene ese tinte de fiesta, en la que después pasan cosas. De esas fiestas que acaban en Capanga. Disfrútenlo. Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz. Me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz. Me tienes atrapado, mani, mani, mani, maniatado. Escapar, me tienes hipnotizado, no me puedo despertar, me tienes apresado, pa pa paralizado. Me arranca la cabeza, me mata, me mata. Y estamos en esa parte de la parte histórica del programa. La parte educacional del programa. Exacto, la parte Wikipedia. La sección Wikipedia. Wikisexo. Wikisexo. Hay que hacer una. No, ya, sexipedia. Sexipedia, ¿no? Sexipedia. Oye, qué buena idea. Ya está. Otro wiki no. Bueno, tengo aquí los 10 harenes más grandes de la historia. Wow. Expliquemos que harén es el sueño de muchos hombres y mujeres, respectivamente. Tal cual. El rey Tamba de Benares del siglo VI tuvo 16.000 concubinas. ¿Qué lo parió, pobre tipo? ¿Qué hacía con ellas? Las ponía todas a bailar a coro o a cantar a coro. O algo. ¿Qué haces con 16.000 mujeres? ¿Cómo conoció 16.000 aparte? Eso no se llama harem. Eso es, se llama estar de fiesta todos los días. O con una por noche, ¿sabes? Ya te ¿cuánto? Eso no se llama 16.000, una se por llama, noche. Ni siquiera se llama harem, se llama censo de población. Sí. ¿Cuántas mujeres podía haber en el reino? Y él tenía 16.000. Bueno, vamos con la segunda. Sultán Gishas Uddin Kihi. Nadie le pronunciaba el nombre. Necesitaba 5 mujeres nada más para que pronunciaran su nombre. Del siglo XV tenía 15.000 concubinas. Este le bajó una milésima. Le dijo, no, bueno, estas 1.000 déjame ver. Mira, estas 1.000 no tengo ninguna posibilidad de conocerlas nunca, ni de llegar a quererlas. Llévenselas. Lo asesinaron antes. Vieron que a todos estos reyes y qué sé yo los matan, la familia. Lo mataron antes de que llegara a las 16. En realidad él quería establecer el récord, pero no pudo. El tercero, rey Mongkut de Siam, entre 1804 y 1868, tuvo 9.000 mujeres que vivían en una auténtica ciudad amurallada llamada Nang Harm, Mujeres Veladas. Pero eso ya, ¿en qué año? Entre 1804 y 1868. ¿Estamos hablando del siglo XIX? ¿Eso existía en el siglo XIX? ¿En el siglo XIX? Increíble. Sí, todavía hay ciertos lugares. Wow. En distintas partes del mundo donde todavía se conserva esta bonita costumbre. Esta costumbre. Klaim Khan de los mongoles, entre 1215 y 1294, tuvo 7.000 mujeres. Igual sigue siendo mucho, chicos, por más que se entusiasmen. Radio escuchas. No digan, uy, qué bueno, porque sigue siendo mucho. No, mira, ahorita están. No, ojo, Ojo, porque hay varios radio escuchas, estoy yo seguro que están diciendo, pero si con 2 no puedo. ¿Tú crees que voy a querer 7.000? Es que en realidad estos emperadores y sultanes y reyes tenían todo un séquito de gente también, que eran hombres. O sea, hasta el cocinero la pasaba bien ahí. Algo le tenía que tocar. Seguimos. Emperador Jahangir de la India. Jahangir, me deben estar matando en la India. De 1569 a 1627 tenía 6.300 concubinas más un millar de muchachos. Este estuvo mejor. Este ya dijo, bueno, hay que equilibrar la balanza. ¿Cómo a mí hago? Solamente no me den de uno. Espérame, no. ¿Cómo hago para deshacerme de por lo menos la mitad de estas desgracias? Me hago el gay. No, pues a ver, un millar de pibes y de chavos. No, ya. Es demasiado, para mí sigue siendo demasiado. Emperador Akbar. Entendía acabar porque está escrito con K. Y sería muy gracioso que se llame así el emperador. Acabar. El grande de la India, le decían, era de 1542 a 1605, tuvo 300 esposas y 5.000 sirvientas dedicadas a darle placer. Uy, Dios, tenés 600 esposas. Y además, tus sirvientas dedicadas al placer, a darte placer. Yo lo doy vuelta, y yo si tuviera 300 esposos que me estuvieran rompiendo las bolas, no mames. Y 5000 que... No. Amantes, no. Es demasiado. Emperador Ayuta Deva del imperio de... Uy, ¿esto dónde queda? Viaja allá a Neger, que no sé dónde existió, que reinó entre 1529 y 1542, probablemente tuvo a su servicio 12.000 mujeres, de las que 4.000 vivían en el palacio con fines reproductivos. Pero ese señor no tenía un harén, estaba haciendo ciencia. él estaba grupos tratando... grupos de control para apareamiento, educación de los niños... Emperador Yantín de la dinastía Sui, de 569 a 618. Una emperatriz, dos reinas suplentes, seis consortes reales, 72 damas reales. En 1934, no, perdón, damas reales, 3.000 sirvientas del palacio y dos concubinas de su padre. Ese chabón se quería matar, si no es que no hizo. Había demasiada gente en su palacio. Sí, además que su padre le había encargado a dos. Mucho placer. Pero además de que su padre le había encargado a dos de sus concubinas. Hoy es la noche de las de mi padre. Me lo imagino diciendo, no quiero. ¿Qué se le da de las concubinas de su padre? Y el décimo, y aquí termino. Firuz Shah, de 1315 a 1388, del sultano de Tughluq. 3.083 mujeres, ni una más, ni una menos. 3.083, ni número redondo tenía. Firuz empleó una legión de mercaderes que recorrían el mundo para proveerle de las damas más exquisitas y sensuales. Este nada, tenía variadas. A ella no le gustaba nada más. Pero le gustaban exquisitas y sensuales. Y bueno, ese es el dato número 10 de los harenes más grandes de la historia. ¡Wow! Como dice el dicho, cuidado con lo que deseas, porque puedes obtenerlo. Puedes obtener a las dos concubinas de tu padre, no de tu madre. Vamos a escuchar a The Workhorse Movement. Uy, una gran, gran banda, particularmente en esta rola, que se llama Keep the Sabbath Dream Alive. Disfrútenlo. Esto es La Muerte Chiquita. Smoking weed. Si quieres cumplir tus deseos, contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi esto guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Soy una mujer, digamos, de tendencias normales. Soltera aún. He tenido sexo, pero no demasiado. Soy criada a la antigua. Y tenía toda la intención de llegar virgen al matrimonio. Pero no pasé de los 21. Hoy, a los 26, siento que llegará ese hombre ideal para formar ya una vida seria y criar hijos. Soy de apariencia agradable, delgada, pero con buenas curvas. Tengo unos senos súper sensibles. Podría decirse que es mi punto débil. Y quien los descubrió hizo que hiciera lo que él deseaba. Cuando sucedió lo que voy a contarles, yo salía de una relación que terminó mal. Así que estaba sola. Tenía ganas de sexo. Pero estaba más dedicada a mi trabajo. Pasó esto un día en que me quedé dormida. Yo entro a trabajar a las 9 y eran las 8 y yo estaba despertando. Entré como pude a la ducha, cubrí mi cabello con un gorro para que no se moje. La ropa la había alistado un día antes, nada especial, una falda con corte y una camisa al color, mis medias de seda y tacones. Llevaba un saco delgado. Lo que no reparé fue en qué brasier utilizaría. Saqué el que pude. Justo el que me tocó vino a ser uno con un hilo de plástico. Me percaté de eso. Ya camino a la oficina, así que no pude hacer nada. Empecé a sentir que el hilo me irritaba la piel. No presté atención y seguí. Justo al final de la copa del brasier había una costurita que rozaba mi pezón. Como podía me acomodaba, pero ya la molestia era fuerte. Llegué a la oficina, tenía los pezones erguidos y me fui derechito al baño. Me aseguré de estar sola. Vi mi pezón y estaba rojito. No me dolía. Más al contrario, estaba excitada. Dije, total, a mediodía me cambio y listo. Toda la mañana me llamaban a la oficina del jefe. Tenía que llevar dictados, tomar apuntes, sacar archivos y la costurita ya me tenía loca. Mi vagina estaba toda mojada y yo tenía una excitación de película. No pude más y me fui al baño. Empecé a acariciar mi seno y, para no ser injusta, también el otro. Mi mano derecha descendió hasta mis piernas, subí la falda, me senté en el baño, bajé mi tanga y empecé a acariciarme toda. Mis dedos entraban y salían de mi húmeda vagina. Metía los dedos. Lo llevaba a mi boca, chupaba el dedo mayor, para imaginarme ya saben qué. Metía mis dedos, 1, 2, 3, de rato en rato jugaba con mi culo, me metía hasta 2 dedos. Estaba completamente excitada. Llegué a tener hasta 3 orgasmos. Lo malo era disimular el olor a sexo que dejé en el baño. Lo llené de ambientador, me lavé bien, y para evitar nuevas calenturas, puse un pañuelo desechable en mi brasier. Esto lo escribió Karen. Thank you. A nuestro tópico. Perdón, antes de eso escuchamos a Beck and Eddie, Sweet Virginia. Así es, Beck y Eddie Vedder. Uy, buenísima. Muy buena la canción y el disco que tengo sobre Beck and Eddie en, creo que es en Nueva York, no sé muy bien, creo que es en Nueva York. Muy, muy bueno. Buenísimo. Nos vamos a ir pasando por acá, por la muerte chiquita, algunas cancioncitas. Además de esta, que es una canción, por cierto, que es un cover de los Rolling Stones. ¿Seguro? De una canción que se llama Sweet Virginia. Wow. Bueno, estamos hablando sobre las prendas íntimas. O no tan íntimas. O no tan íntimas. Podemos decir prendas que excitan, pero que no son de lencería. Por ejemplo, no sé si un látigo cuenta como prenda. Sí, puede ser. Pero yo me voy a cosas más menos complicadas que pasan todos los días, ¿no? Minifalda. Top. ¿Cómo le dicen cuando top, no? Sí. Cuando traen el ombligo afuera. Afuera, las mujeres. Unos pantalones bien puestos en un hombre suelen ser excitantes, sí, también. Sí, sí, sí, bueno. Hasta un hombre en traje, depende de cómo sea el traje, puede ser excitante o no. Para algunas mujeres. A mí hay ciertas personas en traje que sí me parecen como muy. No ese traje oficinista, sino traje de esa gente que se viste. Pues así, porque a una fiesta, supónganse. Que puede estar bien puesto. Sí, está bueno. Como a los hombres nos excitan las enfermeras, por ejemplo. Sí, yo nunca entendí el cliché de los zapatos blancos. Que eso toda excitación que uno puede tener, yo siempre me lo imagino de que la baja. Los zapatos blancos, esas zapatillas. Cuando pongan usen el vestido de enfermera para excitar a su novio o novia, no usen las zapatillas blancas, por favor, evítenlas. Bueno, eso es otra cosa que uno tiene que ir pensar cuando se tiene que comprar el disfraz o lo que sea. El gorro. Ajá. O lo que tenés que poner arriba. Por lo tanto, son seis prendas para la mujer. Porque uno tiene que pensar. ¿Cómo? Si te vestiste de diablita, te tenés que poner los cuernitos. Y andé a encontrar unos cuernitos. Ahora está más fácil encontrar esas cosas. Pero antes era. Tenías que ir a un cotillón y pedir. ¿Me unos cuernitos? Que hoy mi hija se viste de diablita. Sí. Sobre todo cuando el vestido de diablita lo hacías con distintas prendas que no eran. Que juntas, no. Que no habían venido juntas, digamos. Eran cuando distintos lo rojos. Armabas, exacto, cuando lo armabas el outfit, eso ya es distinto, ¿me entiendes? Que cuando lo compras en una tienda, tiene que traer los malditos cuernos. Pero si te has dado cuenta, no hablamos mucho de las prendas íntimas de los hombres. Hay, por ejemplo, el slip a mí me parece una linda prenda. Eso, ¿eh? El slip que le decimos. ¿Es son esos calzoncillos que son chiquitos, pegados al cuerpo? Ah, claro. No es lo mismo pegados que te esté cortando la circulación, ¿eh? O sea, porque hay hombres que los usan como pegados que vos decís, ay Dios, qué dolor que debes tener, no puede. Va a salir todo paspado ese hombre de ahí. Porque uno lo ve y dice, ay no, Dios. Pero hay pues otros eso, que una lo elección usan es imposible. Bien, que esos de algodón, esos slip, esos calzoncillos sí, que sí, se sí. pegan, pero son de algodón finitos, esos son muy excitantes. A mí me gustan mucho, por ejemplo. Interesante. Ahora, si empiezan a tener de nuevo todas esas dibujitos que tienen los calzoncillos de hombre, que no sé por qué. Yo he visto ropa femenina así, tipo lencería, fea. Pero la de los hombres le gana por mucho. ¿Tú estarías de acuerdo en que una de las cosas más grotescas, por lo que yo haya visto, que no sé si para una mujer es excitante, pero son esos como tangas de hilo? Ay, en hombres. Sí, no, a mí nunca me... No sé, yo siempre pensé que... Y le pregunté a un amigo mío, que era gay, ¿no? Si le excitaban los hombres en tanga. Y no, ¿sabes qué? Me dijo que no. Que dependía de cómo esté dotado el hombre también. Pero a mí no sé, no sé. No es que no se me haga masculino, no tiene que ver por ahí. Es una cuestión de que... Creo que uno sabe esa molestia. Que uno sabe esa molestia. Y uno dice, ay, pobre. Es como ver una mujer en tanga también. Así, ay, pobre. O uno lo puede disfrutar mucho como sí, esta chica en de realidad, relato. En realidad gritan cuando gritan. Es una reacción empática frente al hombre. Diciendo, como dice, solidarizándose, como dice Sol. Aparte, los de hombres, esas tangas se ven como más incómodas. Sobre todo porque uno tiene una cosa ahí que no se presta mucho para el uso de tangas. Yo buscando así material sobre esto, esta lencería erótica, ¿no? Me encontré, y me parece interesante, a las chicas que hacen revista, en los teatros de revistas, esas chicas que se llenan de plumas hasta... por los codos, menos en las tetas y en el culo, ¿sí? Bueno, yo me imaginé y digo, porque esa ropa interior es muy distinta a la que uno se compra en cualquier lencería. Esa está adecuada para el traje, como para que sostengan las medias sin que se vea ninguna costura. No tienen bombacha, pero tienen que sostener todo ese plumaje con unos fierritos, que debe pesar un montón ese plumaje. Yo digo, lo excitante es ver el cuerpo en ese caso. Porque la lencería, digamos que hasta es burda, se podría decir. Sí. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Me estás analizando? Se queda pensando y se me queda mirando fijo. Se puso súper psicoanalítico el asunto. Fijo. Sí, yo anoto. Usted diga, ¿qué problemas tuvo en su infancia? Usted no le gustó usar esa clase de plumeros. Confíese, algún día los usó. Bueno, ¿qué les pasa a los hombres con eso? Yo creo que forma como parte, por lo menos para mí, de lo que yo consideré de mal gusto. Es decir, no me produce ningún tipo de excitación. Y por otro lado, me remite a un espectáculo. Me sería como un espectáculo dominguero, ¿me entiendes? No mucho más allá que eso. A mí me pasa eso con las mujeres cuando se visten demasiado, ¿no? O sea, se ponen el portaligas, todo, ¿no? Pero se ponen el portaligas, toda la lencería y el trajecito, y arriba se pone más ropa todavía. Que uno las mira y dice, basta, o sea, déjate desvestir, porque ¿cuándo vas a llegar a la piel? Me imagino que los hombres también deben tener esa cuestión de la impronta de desvestir a una mujer, ¿o no? Ah, no, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Es una cosa muy, muy interesante desvestir a una mujer e ir encontrando lo que hay abajo. Una cosa muy complicada para ciertos hombres, y que creo que para muchas mujeres es una prueba, es que el hombre pueda desabrochar el brasier. Con una mano, mientras estás haciendo todo el espectáculo, que lo puedes desabrochar. Sí, sabía yo eso también. Alguna vez me lo dijo alguna persona. Que es como una cosa de pericia. De experticia. A ver, qué tan experto. Y si no, a veces es terrible cuando uno se levanta y dice, no, discúlpame, mi amor, pero me lo desabrocho yo, no te enojas. Ya me irritaste un poquito la espalda. Sí, ya me está doliendo. No sé si tanto para una mujer quitarle los calzoncillos a un hombre, si pasa eso. No implica ningún tipo de trabajo extraño, ¿no? Yo creo que más bien bajar el cierre sin lastimar sería... Bueno, pero... Sería la prueba de pericia. Esta no me pellizcó. Qué bueno. Qué bueno, qué rico se siente. Es como no rasguñar con los dientes, digamos. No morder con los dientes. Claro, si no lastimar con los dientes. Claro, seguro. Te lo puedo jurar que sí. Yo lo certifico. Que además, nada más déjame apuntar esto, porque está completamente fuera del tema. Yo creo que hace rato estamos fuera del tema. No tanto. Aunque está totalmente fuera del tema, pero es una de las cosas además que la mayor parte de los hombres más agradecemos. Es una cosa que nos es muy entrañable. Dentro de lo cochinón, dentro de lo cochinón es algo que realmente apreciamos. ¿Qué te parece si vamos con The Amazing Crowns? Uy, qué buena banda. O lo que es lo mismo, Las Fabulosas Coronas. Y este es un poco de rockabilly para ustedes. Disfrútenlo. Fix it! franceses llaman al orgasmo Le petit mort. Porque es el único momento de la experiencia humana Le petit mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je ne pourrais garder tes baisers assaisonnés au cyanure. Le petit mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Le petit mort. Mr. Fix-It es lo que acabamos de escuchar con The Amazing Crowns. Cuenta mucho cuando uno está en un hotel. ¿Qué canción está sonando mientras uno se está desvistiendo? Porque puede llegar a ayudar a que esa ropa y esa vestimenta se vea de una manera diferente. Si la música siempre afecta a la vista, eso, créanos. Y para que no tengan inconvenientes en esa clase de trances, vamos a escuchar una canción para coger. Acuérdense de apuntarla o todavía mejor grabarla para que hagan su coleccioncita. Esta habla además del tema que tratamos el día de hoy. Habla acerca de esas mujeres que se visten todas de cuero y agarran un par de esposas y un látigo y te hacen pasar un momento que te va a dejar adolorido durante las próximas 3 semanas. La canción es de Velvet Underground, acompañados por Nico. Uy, qué combo. Por cierto, les voy a colgar el video de esta canción en lamuertechiquita.org. La canción se llama Venus in Furs. Disfruten. Does await you. Strike, dear mistress and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Densidad de The Velvet Underground. La única banda que se ha atrevido a subir a una mistress a agitar su látigo en sus conciertos. Sí, es cierto, cierto. Por cierto que una de las prácticas sexuales que más utilizan ropa y accesorios, ajá, es precisamente el sadomasoquismo, ¿no? Seguro, sí, sí. Y ropa y accesorios... no convencionales. Claro, sí, ¿no? No cualquier cosa. No cualquier cosa que tu abuelita fuera a tener en su ropero. O tal vez sí. Que lo puedas encontrar en cualquier lugar. No, solamente en un sex shop. Y en un sex shop, además, bueno. Sí, sí. Para tener un látigo. Un no látigo estoy muy en serio. Seguro de si en uno bueno. Ya hay muchos sex shops, por lo menos en México ha habido, ajá, un boom de sex shops. Hay 2 sex shops en Amecameca, cosa por demás inusitada. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Entré a uno solo que tenía más películas, era más un sex shop de películas únicamente. Era más bien de un cine porno o un videoclub porno. Ahí está, un videoclub porno que un sex shop, digamos. Yes. No había mucho, tenían... películas y preservativos. Wow. No, ah, tengo que ir al otro. No voy a decir nombres, pero no sé si te pasó a ti, Sol, pero hace poco yo entré en una pues, en el hospital de una organización de marcado corte feminista que tenía su sex shop. Ajá. He de decir que es el sex shop más deprimente al que yo jamás haya entrado. Yo en Argentina compraba por internet muchas veces porque, o sea, que uno pudiera entrar a un sex shop bueno, no encontrabas. O sea, por internet encontrabas capaz muchas cosas más que si ibas a un sex shop. Wow. Era muy raro, pero sí, había algunos que sí tenían de todo, ¿no? así costaban, así salían, ¿no? A eso pero... me refería cuando decías de los sex shop buenos, porque en México es muy difícil encontrar uno bueno. No sé si nuestros radioescuchas de acá sepan de alguno, pero... Y no, y en el tema de la ropa, no es solamente difícil encontrar un sex shop bueno, por lo menos en mi caso me ha pasado que es muy difícil encontrar también ropa o disfraces que sean lindos. O sea, aunque sean convencionales, aunque sea la diablita, un poco disfraces que no sean típicos, ¿no? O sea, cosas distintas, variadas. Variadas. Las últimas veces que fui a un sex shop, estaban esas revistas donde uno puede ver y elegir la prenda. Y la prenda consistía en un corpiño como una malla, esas de que uno cuando nada, ¿no? Esas para tomar sol, sí. Y una pollerita tableada. Y unas dos colitas a los costados, y entonces era la colegiala. No. No, queridos, le falta un poco más de ropa, porque eso lo puedo hacer en mi casa. Eras la colegiala, pero de una película de bajo presupuesto. Y la diablita era igual, vestida de rojo y con dos, con una vincha con dos cositas de diablito. Y ahí estaba, y vos decías, wow. ¿Y cuánto me cuesta? 600 pesos, y no, señor. Por favor, o sea, eso. Y no trae las botas aparte, encima me tengo, no, es demasiado. Entonces, sí hay ciertas cosas que se deberían cambiar en los sex shops. Yo tenía una amiga mía que le fue bastante bien. Un día, hablando de este mismo tema, ella estudiaba en ese entonces, ¿cómo se llama? La carrera de diseño, pero de diseño de indumentaria en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Y yo, hablando con otras amigas, le propusimos que haga un negocio donde venda ropa. Nosotros le íbamos a comprar. ¿Por qué no hacía ella ropa así, disfraces que nos gusten? Nosotros le íbamos diciendo cómo la queríamos y ella lo dibujaba y lo hacía. Entonces le fuimos comprando primero a las amigas. Y después, no, creció el negocio porque amigas te hacen tipo la ropa medida, no era caro porque te lo trataba de poner al presupuesto, nos lo estaba haciendo a nosotras, las amigas. Y te juro que después puso un negocio en una de las zonas más caras ahí en Palermo. Y bueno, le fue bien, porque no hay. Claro, yo que soy chiquita, las modelos que te ponen las revistas miden 2 metros. Vos decís, sí, claro que le va a quedar bien, pero si yo me pongo esa falda, me queda en la rodilla. Para empezar, o sea, ¿cómo hago? Eso lo tengo que pensar 10 veces mi tamaño. Debe ser muy difícil, pero no me imagino, si ustedes conocieran a Sol, que es una mujer muy, muy guapa, No, bueno. Es radio. Todo se puede decir. Pero no me imagino que cualquier mujer, guapa o no, teniendo una... No sé cómo expresar esto. Una visión seria. Sí. Digamos, del hecho de vestirte para tu novio. Sí. A ver, te sigo. No hagas tantas pausas porque me pierdo. Ay, eso fue un golpe. Estamos aquí todavía, sí. Todo bien. En realidad, tiene que haber un cierto grado de confianza para que eso ocurra en una pareja, me refiero. Sí. ¿No? Es decir, no es una de las cosas que haces todos los días en tu relación de pareja. Es un momento especial, digamos. Sí, yo creo que para las mujeres, o por lo menos, yo sigo insistiendo en esto que creo que es mi punto de vista. A mí me gusta mucho vestirme, pero es una ocasión especial porque sale un huevo vestirse así. Yo sigo con lo mismo, yo sé que estoy machacando lo mismo, no tiene nada de sensual lo que estoy diciendo. Cosa que hace rato fui criticado por el asunto de compañeras y que ya parecía yo anarcosindicalista. Sí. Yo sé, pero yo sigo militando. Soy militante de la causa. No, yo creo que una gran parte lo tiene eso, el que sale caro y que no es fácil. Y otra parte, supongo que también es la comodidad, dependiendo. Pero una vez se viste para sí. El chavo, pero no además, con ropa así sensual, pero sí no, pero con ¿sabes, que, por ejemplo, cosas que uno tiene. Una, ¿a quién no, como hombre, e incluso sí. Como mujer, no le sorprende gratamente en la calle cuando una chava se agacha y se le ve la tanguita, por ejemplo? Uh-huh. Y no es tan sofisticado, ¿no? Seguro. Pero tiene esa cosa de, eché un vistazo donde no debía, que además es ya completamente un cliché, pero nosotros lo seguimos comprando. Pero tiene ese sabor, ¿me entiendes? Y, sí, seguro. Y es una tanga nada más. No tiene que ser nada complicado. Sí, no, seguro. Un pantalón que se baja de más. Así es. O una, un top un poquito más arriba de lo habitual. Ajá. Pero creo que eso hasta tiene algo más de sensual cuando pasa. Pero esa mujer no lo hizo a propósito. Aparentemente. Aparentemente, ¿no? Por lo menos aparentemente. Como esa inocencia, no sé por qué a mí me gusta más. Esa inocencia. No, tienes razón, pero lo que me refiero es a sí, que sí, él. Ahí está el elemento, ¿no? Ustedes pueden jugar con eso si en algún momento tienen necesidad de echar mano de esto que es vestirse para desvestirse, ¿no? Para que nos desvistan. Para que nos desvistan. Vamos con los Lemonheads, que es lo mismo los Cabecitas de Limón. Ya que ahora los hay de sabores. La canción es un cover de Simon & Garfunkel que se llama Mrs. Robinson. Por si a ustedes les gustan las mujeres más maduritas y con ropa sexy, estas se las pueden cantar. Disfrútenlo. Si ustedes quisieran llegar a comunicarse con nosotros, solo tienen que escribir a sexo@lamuertechiquita.org. Como escribió Catalina de Culiacán, Sinaloa, México. Así es. Está súper el programa y el de las posiciones sexuales fue muy divertido. Ojalá puedan hacer uno sobre el sexo oral y me interesaría uno sobre el masoquismo, ya que mi novio tiene continuamente ese tipo de fantasía y aunque a mí no me desagrada, tampoco es algo que quisiera hacer todo el tiempo. Espero poder escribir y mandar y enviarles un día un relato sobre una experiencia muy rica que tuve con dos chicas y un chico en una fiesta hace unos años. Saludos, Catalina. Sí, cuéntanos. Sí, queremos saber. Sonó muy bien eso. A cambio del programa sobre masoquismo. Exacto, en cuanto tú mandes esa experiencia, nosotros hacemos, es más, en ese mismo programa. Ahí está. Leemos. Que procura mandarlo antes que el sábado, ¿no? Por ahí así. Buenísimo. Esos fueron los mensajes. Muchas gracias, Catalina, y escríbanos. Por cierto, también si visitan la página de lamuertechiquita.org, ahí pueden comentar y todos los comentarios se leen en el programa. Así es que no duden en hacerlo. Te invito a la dimensión desconocida. A ver, algunos datos ahí, curiositos. A ver, algunas anomalías. Estás a punto de entrar en la dimensión desconocida. Bueno, y en los datos curiosos, o en realidad cosas curiosas que uno puede llegar a encontrar en este mundo que lo inventa todo, tenemos un masturbador para hombres. Es una maquinita de plástico con una mano que es como si te estuviera agarrando la pija y, perdón, es así lo decimos en Argentina muchas veces, es uno de los nombres. Como el aguayón torneado. Ahí está. Como decían sabiamente algunos en no sé qué país. Bueno, viene con baterías, ¿no? Esto es un invento chino. Esos chinos son tremendos. Y te viene todo desarmado, cosa de que... Wow, la mano no me da ninguna confianza, honestamente. Estoy viendo aquí la forma de la mano y la textura. Aparte, no sé si es arbitraria. No es arbitraria, te trae una gomita. O sea, la mano es de plástico, entonces te trae una gomita por si es más chico que la mano. O sea, porque hay que ajustarlo, es una mano ajustable. O sea, sí. Dependiendo del tamaño, no sé, le hicieron de un tamaño bastante grande, digo, Les aviso. Esos chinos, además de todo, se sienten superdotados todos. Aparte las fotos que hay sobre este invento, que no dice aquí el nombre... sino solamente es una página donde aparecen ciertas fotos. Sí, lo que pasa es que la página está en caracteres chinos. Sí. Van señalando con flechitas, sacan unas fotos que tienen mucha luz y van señalando con flechitas qué parte se va moviendo y poniendo una frase ahí en chino o japonés. Este movimiento es especialmente placentero. O puede decir, esto chichito, rico. Algo parecido. Esto está buenísimo. Tengo tres recomendaciones más, pero rapidito las voy a decir. Una se llama Divine Interventions, que son unas velas en forma de consoladores. Velas hechas con monjas, imágenes de monjas, la cruz. Sí, es bastante. Buda. Esta página que estamos viendo ahora, la voy a poner ahí en La Muerte Chiquita, en la página de internet. Sí, está muy bueno que lo vean. Porque es www.divine o divine -interventions.com. Ahí podrán encontrar algunas imágenes de estas velas tan extrañas. Y para seguir con las manualidades, he encontrado, cosa que jamás en mi vida pensé que me podía encontrar algo así. Ajá. Origamis. Origamis, esos el arte de doblar. El arte de doblar el papel. El papel para que adopte figuras, ¿no? Origamis sexuales. Entonces, por ejemplo, vienen con pitito o vienen haciendo alguna posición sexual rara. Nunca pensé que lo que da la imaginación, chicos. Llegamos al siguiente. Vieron mucho esos programas de mujeres que te enseñan a hacer comida. Es el siguiente estadio del origami. Esto es origami para adultos. Programa de cable. Esos programas de cable. Señora, hoy vamos a hacer origami para adultos. Tome un papel cuadrado, dóblelo. Aquí debemos formar la pijita. Yo ya lo hice. Yo ya hice unos pasos. Yo me adelanté unos pasos, pero aquí vemos. Aquí vemos cómo se forma su pijita. Después esto queda muy lindo para la casa. Lo puede colgar o hasta lo puede vender. Bueno, este origami underground, que se llama así, pueden encontrarlo en underground.zork.net. Va a estar en la página de La Muerte Chiquita, lamuertechiquita.org. Y lo último, ya para irnos, puede ser que el tiempo nos está matando. Apremia. Una mujer sexual para tu perro en celo. Se inventa hoy de todo. Hay de todo en la vida. Muñeca sexual para tu perro. Cuando a los perros les entra el cachondeo, no hay quien los aguante. Se montan en muebles, piernas, abuelas y hasta en animales diversos. Pero eso ya se acabó. Hot Doll está aquí. Hot Doll. Y vamos a ver las imágenes. Que las voy a, obviamente, colgar. Buenísimo. Son muy anatómicos, hay que decir. Es un perro muy anatómico. Un perro es un animal con un apetito sexual enorme que no puede ser controlado, dice el sitio oficial de este producto. Muchos métodos consisten en maneras artificiales para evitar el comportamiento sexual de los perros. Los más cómodos son la castración o la mediación son en contra de las leyes de la naturaleza. Hot Doll. Doll es una manera natural de controlar los impulsos sexuales de su perro. Esta muñeca sexual para perros está modelada para que las patas agarren fácilmente las caderas femeninas. Son aerodinámicos, por llamarlo de alguna forma. Son de unos colores naranja y gris. Hermosos, realmente hermosos. Habría que preguntarle su opinión a los perros. Seguro. Y acá en el artículo dice, no dicen cómo se limpian estos perros. ¿Qué tenés ahí en tu casa? En el jardín tengo la cucha, la muñeca sexual del perro. Y la bicicleta de mi hija. ¿Qué está haciendo tu perro? No, le compré una muñeca sexual. No, espérate. Deja tú, ¿qué está haciendo tu perro? Yo quiero ver la cara de los invitados cuando la niña entra montada en el perro como a manera de caballito de palo y le pregunta, ¿qué es eso? Debe haber para distintos tamaños de perros, porque los chiquititos, ¿cómo hacen? Aparte, los perros chiquititos se pierden todo ese entusiasmo de esos perros gigantes que siempre se quieren meter. No sé por qué, pero perro chiquitito macho siempre quiere montar a perra gigante hembra. Si flaco, no alcanzás. Pobrecito, bueno, no alcanzás. Es lo que hay, te voy a decir. Es lo que hay. Hablando de fetiches que hablábamos hace rato, vamos a escuchar a Bob Dylan. La canción se llama Boots of Spanish Leather, o lo que es lo mismo, Botas de Cuero Español. Disfrútenlo. Oh, I'm sailing away, my own true love. I'm sailing away in the morning. Is there something I can send you from across the sea? From the place that I'll be landing. No, there's nothing you can send me, my own true love. There's nothing I'm wishing to be owning, just to carry yourself back to me unspoiled. From across that lonesome ocean. Ah, but I just thought you might want something fine, made of silver or of golden, either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona. But if I had the stars of the darkest night and the diamonds from the deepest ocean, I'd forsake them all for your sweet kiss. For that's all I'm wishing to be owning. But I might be gone a long old time, and it's only that I'm asking, here's something I can send you to remember me by, to make your time more easy passing. Oh, how can you ask me again? It only brings me sorrow, this same thing I would want today. I would want again tomorrow. Oh, I got a letter on a lonesome day. It was from her ship, it's sailing, saying I don't know when I'll be coming back again. It depends on how I'm feeling. If you, my love, must think that away, I'm sure your mind is a roaming. I'm sure your thoughts are not with me, but with the country to where you're going. So take heed of the western winds. Take heed of the stormy weather. And yes, there's something you can send back to me. Spanish boots are Spanish leather. Llegó la hora de las conclusiones. Yo tengo una pregunta antes de terminar. Antes que una conclusión. Me quedé pensando en esto de los, de las muñecas para los perros. ¿Cómo haces que tu perro se monte en eso? ¿Cómo lo obligas? Le pones la pierna junto. Al sacártelo de la pierna y ponerlo. Y que no se vuelva la pierna. Le pones la pierna junto y de pronto se la quitas. Y ¡pum! Queda prensado a la perra de plástico. Porque cada vez que viene un invitado hay que hacer eso. No, espérame, vení que el Bobby tiene una... Tiene con qué desquitarse. Ya te suelta, no te preocupes. Bueno, nos despedimos aquí en La Muerte Chiquita. Manden sus experiencias. Si compraron una muñeca, por favor, díganos cómo lo hacen con su perro. ¿Y cuánto le salió la muñeca? ¿Cómo la limpian? ¿Cómo la limpian? Sí, no, no, qué desagradable. Mientras el perro no está en celo, la usan de maceta. Bueno, van a ver algunas de estas fotos y cosas curiosas en lamuertechiquita.org. Dejen de enviar sus mensajes allí también y sus fantasías. Tengan ustedes una muy buena noche o días o donde estén. Nos escuchamos la próxima semana. Descansen. I must ask her to forgive me. Radio La Colimata directamente del hospital. Buenas tardes, aquí transmite un F22. Radio La Colimata directamente del hospital. Quiero que vengas a ver mi sol, para que queme tu dolor. Perdida en sombras, vas a bailar la última noche de enfermedad. Tierra de Dios, ya no hay nada por vender hoy. ¿Cómo es que te veo siempre aquí, si nunca estuve? Y ya sabes dónde encontrarme a mí, aunque lo dude. Aunque lo dude. Buenas tardes, aquí transmite el F22, Radio La Colimata, directamente del Hospital Borda. El Hospital Borda. Vamos a ver, ¿sexo con amor o sexo sin amor? La Muerte Chiquita. La Muerte Chiquita. Una candidata al Senado ofrece sexo oral a cambio de un voto. Dicen que este programa es inmoral, pero todo aquí es puro y blanco, como el techo. La Muerte Chiquita. Pornografía para tus oídos. Pornografía para tus oídos.